Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 483, grabado el lunes 1 de septiembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el pulmón electrónico a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Britton Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. No sé si ustedes sabrán, pero el día de hoy hubo un leak de fotos comprometedoras. Y, o sea, lamieron fotos comprometedoras. Sí, sí. Y entre esas fotos había una de la masita de Behavior completamente vestida. Es un escándalo eso. Así que ella se siente tan ahuevada sí, de no, que la vieron vestida. Fue un lado de ella que jamás había visto. Sí. Sí. El lado tapado. El lado tapado. Entonces, ahí anda siempre bailando, pero hoy anda así como desganada y medio ahuevadona. Espérate, que ahí vienen los productores. Ah, no, ya, mira cómo se... Está corrido, espérate. She perked up, ya. Está chispia. Ya está moviendo las nalgas, así como que se chupita. Pero le va a mover las nalgas y se la va a pegar a todos los productores ejecutivos en el... Es que lo hizo con ganas. Ahí está la masita de Behavior bailándole a nuestros productores ejecutivos de esta semana. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida a nuestros productores ejecutivos muy especiales de esta noche. Queremos agradecer a Benigno Mandujano, a nuestro amigo Ramón Cornelio Luna, a Luis Ignacio Ballesteros, que por cierto es el primer productor ejecutivo que se metió ya en el sistema de ser productor ejecutivo. De prepago. De prepago. O sea que él ya pagó por todo el mes de septiembre. El día de hoy nos mandó un email. Compró tarjetita. Sí. Entonces él ya tiene todo el mes de septiembre asegurado que va a ser mencionado. Pero no alcanzó el doble saldo, ¿sí? No, todavía no. No alcanzó el doble saldo. Él es productor ejecutivo. ¿Cómo se llama? Full. A full, ajá. Sí. Nada, qué mierda. No. Y también queremos ver a. Queremos agradecer también a nuestro amigo Miguel. Quien siempre nos sigue patrocinando y siendo el productor ejecutivo del show. Que es el primero en la fila cuando llega la masita. Ya. Ah, sí. A mover el primer. Lo conocen muy bien. Él la pasa trayendo. Le da ray. Le trae. Si las fotos de la masita son con él. Ah, señoras y señores. En el súper. Sí, claro. Vamos a empezar con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office de esta semana es casi como el de la semana pasada. Mira. En la número 5 tenemos Seamos Policías, esta comedia, que le ha ido muy bien. Esta hizo 8 millones, ya lleva 57 de 17 que costó. Malos ratings, esos dios. Bueno, pero... Igual, pisto. All right. Pisto. La número 4 es uno de los debuts de la semana. Se llama As Above, So Below. O así como arriba, también abajo. Esta creo que es de terror. Son unos exploradores que se meten en las catacumbas abajo de París. Y descubren un secreto oscuro. Pues sí, no había luz ahí. Sí. Ah, también hoy fue... Bueno, perdón, este fin de semana fue el debut de Cantinflas. Ah. Hizo 2.6 millones, pero abrió en la posición número 12. Wow. Mira, pero que... Esto no sé cuánto costó. Fuimos al cine el fin de semana, ¿vea? Y vimos vimos un feature de Cantinflas. Sí. Y yo cuando vi el artista que lo estaban entrevistando, yo sí, ¿por qué habrán escogido ese tipo? O sea, no se parece mucho, ¿verdad? No se parece mucho como salió así. Ya en la movie... Puta, es que habla idéntico. En la actuación se compensa. Paloma, ¿eh? Y te digo, para mí Cantinflas, mi respeto, yo veo las películas de Cantinflas y me recontracago de igual la risa. Igual yo. Entonces, hey, me llama la atención. Esa es la que quiero ver. Sí. También otra que salió es el re-release de Ghostbusters por el 30 aniversario. Pero es exactamente la misma. Es la misma movie, sin cosas especiales. Como George Lucas. Ajá, sí, la original. Esta hizo 1.7 millones. Y abrió en 784 salas. Para el total por sala está muy bien. Se le pone a la par a varias de las top 5. ¿en qué me quedé? Así, ¿eh? El número 3, If I Stay, si quieren irse a deprimir, cortarse la pena. Un dramón feo. Este es un dramamón con dramamina. Se hizo 9.3 millones, ya lleva 29 de 11 que costó. La número 2, Tortugas Ninja. Que por cierto, la fuimos a ver. Yo la fui a ver. Yo no. No te has perdido nada. Esta hizo casi 12 millones. Ya lleva 162. Casi. No, 2 millones. ¿Lo mencionamos ahorita o nos vamos mejor hasta el open mic? Solo déjame dar el... Mic, sí. Así me dan chance de ir a lavarme las manos durante 5 minutos. Tenemos chance de ir a ver la movie. Sí. Esa hizo 162 millones, ya lleva de 125 que costó. La número uno vuelve a ser Guardián de la Galaxia, que hizo 17 millones para una caída de 0.7% con respecto a la semana pasada. Casi nada. Nada, no cayó nada. Repetí el número. Vale la pena. ¿Ah? 17 millones. Mira, ya que vos limpias así después de la grabación, Omar. Entonces ya lleva... Ya se vino ahí. ¿Cuánto lleva acumulado? En total lleva 275 millones de 170 que costó. Okay. Y es de hacer notar que Guardián de la Galaxia ya es la película más taquillera en los Estados Unidos. En recaudación global le supera a Transformers. Global mundial. Global del mundo mundial. Internacional. Sí, ahí Transformers creo que va de primero y creo que le sigue Captain America. Pero... Captain America. Por cierto, ayer vimos Captain America con Marco. La parte 1. La 2. Ah, Winter Soldier. No había visto The Winter Soldier. No la había visto. Pero ya vi la 1. La 1 ya la vio. La 1 sí la vio. Ok. Pero la 2, fíjate que toda la primera parte de la película es bien lenta para un niño. Uh-huh. Y el pobre estaba dando una gran vía. ¿Qué puta esto de Hydra y conspiraciones? Que todo lo que estaban hablando. Y al final, como a media película... Espérate, papi, entonces, ¿quién es el Winter Soldier? Es este que está acá. ¡Es malo, entonces! Yo, sí, mi amor. Pero espérate. Él es el malo. El único niño que no había visto eso en el Disney XD, que ya estaba la historia de Winter Soldier. La serie de Avengers animada ya estaba. Ya está. No, pero él no, fíjate, porque no. No la ve, quizás. No la ve. Casi él veía en poca tele. La cosa es que estaba como que... Se quedó por estar viendo Doctor Who, sí. Hasta después que le expliqué, ¿no? Lo que pasa es que era amigo, bro, y le conté todo el estado. Entonces fue como que, ya entendí, ¿verdad? Sí. Pero sí, se perdió, fíjate. Sí. Toda la parte de la acción le gustó. Ajá. Hasta el final, ¿verdad? Quiero ver los créditos, quiero ver la escena del final, quiero ver todo. Desde que hacen mierda a Nick Fury es non-stop, sí. Realmente. Hay unas partes lentas cuando van, por ejemplo, en el carro, que va platicando él con la Scarlett Johansson. Cuando se van al mall. Que empiezan, es que en realidad hay varios. Los siguen los malos y todo. Tienen que sí, los siguen los malos, pero no es acción. Son como pausas entre la acción. Pero no son pijasellos. No son pijasellos, sino que simplemente es como que es tensión. Es como que me van a ver, que no sé qué. Pero para un bichito, es como que... Queremos ver el pijasero. Quiero ver, o sea, la escena de él dándose duro con el Winter Soldier en el... ¿Cómo se llama? En la panza del helicario. Esa parte... ¡Qué chido! Dándote duro, vos. Sí. Pues sí, entonces con estos 275 que lleva en los Estados Unidos, es la película más taquillera para ese mercado del año. Wow. Y es la primera película de este año que ya le calculan que va para arriba de 300 millones. Okay. Esto es bueno por lo menos para esta movie porque, como decía, este año no ha habido película que pase los 300 millones de recaudación en los Estados, mientras que el año pasado parece que hubieran varias. Fue un año récord para Hollywood, pero este año ha sido malo y ha sido el peor verano en 8 años. Wow. Para Hollywood. O sea que la recaudación está pura mierda. Aparte de estas películas notables como Guardianes de la Galaxia, Transformers. O sea, aparte de los blockbusters, las demás están mucha mierda. En promedio, pues. Mm. Así que está interesante. Cool. All right. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, porque no me dijeron nada ustedes si lo íbamos a hacer de un solo como sección normal o no. Sí. Noticias. Rampage, no quiso el honor declararlo, no sé por qué. Sí, Rampage. Sí. Y ni está aquí. Señoras y señores, las noticias geekas de esta semana. Adelante, don Julius. Vamos a ver. En Batman Eterna, la serie de Batman semanal. Que ya lleva 21 capítulos. Ah, no es Eterna. No es Eterna. No se ha ganado todavía el título. No. Le falta. Y va a durar, no me acuerdo cuándo va a durar, creo que el año completo. Eterna. Batman anual. Acaban de revelar quién es el villano. Pero Batman es un villano de Batman que no había sido presentado en la nueva continuidad y es Hush. ¿Y Starsky? Y le está zampando un jeringazo de veneno a Alfred en la jeta. Bien feo. Puta, está zampando en la mecha, en el sentido. En la 100. Que ahí yo no sé si hay donde pasa una agujita en medio. Sí, el hueso ahí es más delgadito. Sí, seguro, sí. Te digo por la gente que he matado solo. Además de eso, ya confirmaron que Amy Gumenik. La vemos bien. Saldrá como Cupido en Arrow. Ella ha salido en Supernatural y en Grimm. Y de alguna forma salió invitada en How I Met Your Mother. Momento. Pero no he podido encontrar Cupido. Pero Cupido es un personaje de la DC. Yo solo he visto en Wonder Woman. Fíjate que sí, es personaje de DC. Y acá dicen que fue introducido en el 2009 y apareció en el cómic de Arrow. ¿Eso dice o dice que se le introdujeron en el 2009? No sé, pero sale tatuándose un corazoncito en la pechonalidad. En la chicha. Con una gran flecha. Así que sí, tiene cara de personaje que salió en Arrow, ¿no? No que haya salido exclusivamente con él. Una noticia triste. Otro fenecido. Se murió este artista, que se llama Stan Goldberg, a los 82 años. Este señor era un dibujante de cómics que trabajó en la Marvel bastante, pero después se pasó a Archie Comics. Él fue el principal artista de Archie a través de los 90s. Wow. Incluso él fue el que dibujó el cómic de Archie contra el Punisher. Y él fue el artista de Life with Archie, este cómic que hemos hablado, en donde termina con la muerte de Archie. Wow. Así que completó ese cómic, ya terminó. Uh-huh. Y pues ahora ya, pues. Huevos terminó. Ya murió con todo y artista, porque le parece que le había dado un derrame hace un par de semanas. Híjole. Y pues a raíz de eso, pues ya. Falleció. Ya no aguantó. Falleció el. Mira, pero. Aparece la edad. Me 82 años. 82 años. Okay. Tuvo, será bien recordado. Y fíjate que dice acá que tuvo un accidente automovilístico en el 2013, en donde sí tuvo varias injuries, varias lesiones. Según entendí. Y se recuperó. Se recuperó bastante bien. Estuvo recuperó completamente, dicen. Pero este derrame fue ya lo último. Sí, a esa edad yo creo que cualquier trauma así fuerte te friega. Pues, Pobrecito. Bueno, en otra noticia no tan triste, pero hasta cierto punto mala, uh-huh. Ha habido un cambio en el casting de Arrow de la actriz que iba a ser Katana. Ya no será Devon Aoki, sino que tal parece que será la que salió en Wolverine, la que tuvo el accidente de tráfico y le quedó la cara desfigurada. La cara aplatada, aplachada. Sí. Pero mira, cambiaron una cara de plata por una cara de triángulo. La Oki era aquella que salió en Fast and the Furious 2, ¿verdad? Sí, o sea, era más cara de plato. Puta, sí. No, o sea, no, se parece bien, se parece. Está menos peor. Pero esta por lo menos, sí, por lo menos en Wolverine hizo buenas escenas de pelea. Sí, pero la apariencia. Sí, es fellita. Yo creo que es a propósito, la van a poner como que le va a ayudar o entrenar a Arrow y quieren evitar cualquier. Que se la coja. O con relación bolsa, sentimental. Con una bolsa. Es una operación se vaya. ¿Y cómo se llama esta? Mira, lucha? Esta. Es Rila Fukushima. Tal vez si le cambien el peinado. Tal vez se le arregla, no sé. No sé. Una máscara mejor. Que mira, permanente. La katana anda una máscara hasta que le cubre la parte de arriba de la cabeza, la mitad de arriba de la cabeza. Híjole, no, para esta niña necesita algo que le cubra hasta el ombligo de un solo. No, no está tan peor. Bueno. Está así, pero... Además de esos, ya se aproxima el evento, el nuevo evento de Marvel, que va a ser Axis, donde regresa Cara Roja, más conocido hoy alrededor del mundo como Cráneo Rojo. Es el Caballero Rojo. Calavera Rojo. Así que ya comienzan a aparecer los primeros pósters. Vamos a ver qué inventan para con la excusa de que lo reviven. Como 20,000 veces. Este le sacó el cerebro al cadáver de Xavier y se lo implantó él y ahora tiene los poderes de Onslaught. Así que está medio paloma el Red Skull. Ah, sí, es cierto. Él se lo había robado. Alguien trabajando para él se había robado el cerebro, fue verdad. Sí. Eso... Y se lo sacó por abajo. Sí. No, por el culo. No salió muy limpio. Sí, claro. Mira, ¿qué onda con esto? Una noticia trágica. A ver, dale. Puta, Dios mío. Lo que sean malas han habido. Entonces, ahora, sí, como maldita. Mierda. Bueno, no sé, ahí depende de qué les parezca. Que van a hacer un reboot de la serie Greatest American Hero. Ah, o algo ya de... Believe it or not. Esa. Sí. Okay. Era chiva, pero... a mí me... Era no, a mí me gustaba. A mí me gustaba un montón. Desgraciadamente, en esa época era tan poco que... No había mucho que... Cuando consigue el manual y se miniaturiza y sí, después deja el manual ahí miniaturizado. Que fue el fin de la primera temporada, por cierto. ¿Y cuánto? ¿Solo uno hubo? ¿Verdad? No, hubo dos. Aquí pasaron las dos. No las pasaron... la segunda no la pasaron completa. Cuando volaba, así... Puro chicote. Bueno, la cosa es que los que lo van a hacer el reboot son los mismos creadores de la Lego Movie. ¡Hey! O sea que tenemos buenas esperanzas. Ojalá le tiren más a la comedia y así, pero no campi, no uh-huh. ridículo, sino que sea algo más interesante. Es que mira, es que el tipo tiene que ser inútil si de eso se trataba la serie. Ah. O sea, de que no domine los poderes. Medio comedia. No era de acción realmente. Aunque ya después de la primera temporada, güey, que cualquiera hubiera dicho, bueno, tal vez ya sacó práctica. Igual seguía aterrizando así como, ¡pah! ¡Hijo de puta! Un aviso que les quería dar también es que Wasteland 2, el juego que está siendo desarrollado a través de Kickstarter, ya dio desde hace rato, dio la fecha de lanzamiento, va a ser septiembre 19. ¡Huela! Quedan 2 semanitas, aproximadamente. Qué nice. ¿Para plataformas al fin? Para PC creo que va a ser nada más. Dice aquí Windows, Mac OS y Linux. Ah, nice. Así que este va a ser... Este juego... Era un RPG, ¿verdad? Buenísimo. Un RPG es el papá de Fallout. Uh-huh. Y es de mis juegos favoritos de infancia. Así que si es la mitad, bueno, por lo menos en gameplay, en el estilo de juego... Uh-huh. Va a ser buenísimo ya con gráficas mejoradas y toda la onda. Nice. Otra noticia triste para el mundo de la ciencia. Está un programa con los mágico musical. Ya voy a dar una noticia alegre. Los quecos calientes del espacio se murieron. Ah, los quecos. Se murieron. No. Se murieron. Los mandaron en un... Los que se habían perdido. ¿Sí? La nave rusa M4 Fotón. Ah, pero se murieron para cogiendo. Se reprodujeran en microgravedad, retornaron a la Tierra y congelados. Eran paletas de geckos. Y M4 era por masoquista 4. Puta, quiero ver qué va a decir John Oliver. Pero mira, los cadáveres se vio por lo menos así. Get those geckos, decía. Get those geckos. En rigor mortis, así, el gecko macho. Así con, dicen que uno estaba con un cigarro. Con la pelvis deshecha, así como... De snus. Bárbaro. Mira, los cadáveres tienen sonrisa. Marvel ya anunció que va a lanzar unas recopilaciones épicas de Star Wars publicadas originalmente por Dark Horse. No termino de entender la relación comercial ahí, pero tal parece de que parte del contrato que tenían de distribución o de licencia con Dark Horse es que a pesar que ellos lo publicaban, los derechos los mantenía Lucasfilm. Y no solo al eso, traspasarlo a Disney, hoy Marvel va a agarrar y va a publicar libros de 440 páginas a $35, lo cual me parece es una ganga. O sea, pero la onda es que no es que Dark Horse le publicara. Dark Horse la creaba, o sea. Así, ajá. O sea, va, contrataba al escritor, uh-huh. al artista, no sé qué, está el desarrollo, está la trama. Denle con todo, hijo de puta. Y después Disney sacaba su parte, pues. Ahora como que se fue Disney y dijo, bueno, deme todo el material de esto, que todo esto es mío, pues. Uh-huh. Y se lo llevó al nuevo, la nueva empresa que lo va a publicar, que es la Marvel. Y Dark Horse se queda sin ni mierda. ¿Y te acordás que es algo que habíamos dicho, de que Dark Horse iba a poder seguir vendiendo, en teoría, los paperbacks, pero tal... ni eso. Parece que ni eso. O tal vez solo tienen como permiso de... A saber si les dejaron permiso de vender solo los paperbacks como salieron originalmente. No sé. Yeah. O sea, ese paperback, no las historias. ¿Puedo dar yo una noticia alegre? ¡Please! Ay, te vas a salir, vas a romper el track record. Bueno, alegre para cierta gente es alegre y no tan alegre para otras. Dale. Un hacker, según tengo entendido ahí, que me mató de la risa porque había un blog de estos de noticias, pusieron un maldito hacker llamado 4chan. Oh, bueno, la cosa es que un hacker se metió al sistema de iCloud de Apple y se robó un montón de fotografías que estaban ahí en cuentas de celebridades. Uh-huh. Y entre las fotografías que el chavo bajó, habían varias de estas celebridades desnudas o haciendo o en plenos actos ahí de haciendo chuquedades. Chuquedades. Sabes que son pendejos. ¿Quiénes? ¿Los que toman fotos o los que sí, las roban? Sí, los que toman fotos. Mira, a saber. O sea, la si cosa, sos una celebridad, cabrón. Sí, si pues sí, pero vos estás confiando en que hay algún nivel de seguridad en la cuenta de iCloud, ¿no? La cosa es que... Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Sí, ya ha pasado un montón de veces, pero volvió a pasar. La cosa es que... también está la opción de no subir fotos a iCloud. Bueno, también está la opción. Sí. ¿Y qué es lo que la Mara está diciendo? ¿Y por qué suben las fotos? Ahora, inmediatamente pues fui a buscar las fotos y las encontré. Y sale la Jennifer Lawrence. ¿Qué tan difícil o fíjate fácil que fue? Es súper fácil porque en realidad... ya lo probé. ¿Qué están tus fotos? No, es que te metías a 4chan y todo el mundo estaba hablando de lo mismo. Mm. Y encontrabas de repente, mira, hey, ¿y a dónde están las fotos? ¿Y qué pasó con las fotos? No sé qué. Entonces, al principio hubo como una guerra, porque lo que estaban haciendo es que subían las fotos a otros servicios como Imgur, uh-huh. y ahí hacían el enlace a 4chan. Uh-huh. Pero cualquier foto que salía en Imgur, como que alguien decía, hey, take down, quítala. Entonces empezaron a quitarlas en Imgur y empezó la guerra de esta cosa. Entonces, hasta que el chavo mero este puso un torrent y lo puso en The Pirate Bay. Y se llamaba The Fappening. Mm. Y ahí estaban todas las fotos supuestamente que él había logrado. Qué despreciable eso. Espérate. Cabal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se deletea? Fappening. Fappening. Sí. Entonces, ahí están todas las fotos. Y sí, están. Hay un montón de fotos de la Jennifer Lawrence. Que es lo que le decía a ustedes cuando vimos un par de fotos que las logramos compartir. Que o sea, esas fotos, obviamente, alguien se las tomó, pues. O sea, alguien estaba con ella tomándole esas fotos. No eran selfies. Mm. ¿Verdad? En el caso de la Selena Gomez, sí se nota a leguas que sí son selfies, porque se le ve el bracito de ahí. De ahí, ella ajá. tomándose el... Lo de la Selena Gomez es más complicado saber si en realidad es ella o no, porque ella sí tomó el cuidado de no sacar la cara. ¿Verdad? Pero vienen los lunares. Pero, esa es la onda. La Mara obsesionada... Que toman fotos de ella en otras situaciones, ya vestida, pero le dice, mira, puede, bien. Y ajá, con bikini o no sé qué, dice, mira, este lunar, cabal, es ella. Y sacan uh-huh. los lunares y los comparan y cabal, va, hasta el... Mapeado. La sí. forma del ombligo, que cómo es la forma del ombligo. ¿Ombligo salido, o sea, ombligo metido? Mira, es que le hicieron un mapeo, y decían, sí, es ella, categóricamente. Alguien que trabaja de CSI de día, cabal. Hace esos análisis de noche. Cabal, a todos los del IRC en Pirate Bay ahorita topan sí. el ancho, ¿no? Bajando ahí la cosa. La cosa es que sí, definitivamente era ella. Y así hay otras celebridades, unas que no sé ni quiénes eran. La Kayla, como la Makayla. Pero ella sale. Bueno, Kate Hudson. No está desnuda. Sale desnuda, sí, sale. Topless. Que está, no, y que está con un comilito dental. Ajá, un comilito dental y topless, pero sí se le ven las chiches. Ah, esa no la vi. Ajá. La cosa es que hay varias así de Mara y. Pero las que se roban el show es la Jennifer Lawrence, porque sale o sea, ella sí le salió posando a algún bicho. Algún su chavo, men. La otra que sale es la ¿cómo se llama esta? Ay, se me olvidó el nombre. Pero la Jennifer Lawrence es la más chulita de todas las que está ahí. Mira, ahí increíble. Está cambiando el tema. Espérate, lo que sí debo decir es que yo he quedado más enamorado de la Jennifer Lawrence. O sea, cualquier película que salga de ahora en adelante yo la voy a ir a ver porque, o sea, ya te había dicho antes que que salió chulona. No, y te había comentado anteriormente que esa supila de ella de que como que tiene eso su paz medio oscurito de medio sexual, ¿verdad? De los butt plugs que hablamos en un episodio pasado y de ¿qué vos hablas? Es chiquita. Y lo del sex swing también. Y ahora me queda claro que sí, es chiquita. Porque la chava, o sea, sí. Le posa así, le manda fotos chulonas a alguien que se las tomara. ¿Chera o chero? Y déjame pensar que en tu mente. En mi mente es una chera. Y no me cambien eso. No me maten la ilusión. No, aquí estoy viendo que es un chero. Vale. No, es chera, es chera. Se le ven las chiches en el reflejo de la cámara. La cosa es que yo he quedado más enamorado de esa bicha. O sea, que tiene un cuerpo precioso en realidad y que bien. Incluso que no se avergüenza. Y me llegó que no se avergüenzó. En realidad, ella estaba como que, ¿qué hijo de pistola el que me robó las fotos? Ese chavo should go to jail. Y tiene toda la razón. Pero nunca dijo, esas fotos son fake. Eso no soy yo. O sea, no, ¿me entendés? Como que, mira, o sea, esas son mis fotos. Este cabrón me las robó. Y quiero que disfruten. Bórrenlas, pues. O sea, pero ya, let's get over with this. ¿Eso es un robo realmente? Pues sí. En realidad, alguien es un hack. O sea, alguien entró a tu... Por el hack, ¿verdad? Alguien entró a una cuenta que supuestamente es protegida para vos y extrajo información. Y lo peor es la publicó, pues. Bajo el DMCA, que es Digital Millennium Copyright Act, si estás... Ajá. Si contravenís o si te saltás una protección digital, uh-huh. Eso es un crimen. Sí. Ya. Entonces... ¿Y cuánto tiene el chavo que se robó las fotos? 11 de años. 11 se echó años. El que hackeó a la Scarlett Johansson, el teléfono uh-huh. de la Scarlett. Entonces, este chavo está viendo, pues, por lo menos unos 11 años de jail time. Así que ahí está, ¿verdad? Entre las líneas se leía, yeah, I'm that hot, cabal, como decía la Jennifer Lawrence. Bueno, el tema relacionado es que Spider-Woman va a ser una nueva serie. Salió una portada alterna. De Milo Manara. De Milo Manara. Manara. O sea, una de la portada. Sí. La normal era la de. ¿Cómo se llama este que siempre dibuja? El que le estás dibujando ahorita, Amazing. No. Puta, se me fue el nombre. Ay, que es de Spider-Woman. No, nada. Sí, bueno. No. La cosa es que la Spider-Woman en la portada alterna fue Milo Manara. Sí. Que causó algo de revuelo por el tipo de portada. Entonces, Para que vean la super pose que saca. Fíjate que, te soy sincero, que cuando leí... Ya te voy a dar mis comentarios. Cuando leí la defensa que le hizo Milo Manara a la pose, él está diciendo, mira, ella está subiendo el edificio, ha logrado subir una pierna, pero no ha subido la otra, y para poder subir la otra tenés que hacer esa pose. Los cuales me dicen, tal vez, pero se ve bien explícita, o sea, bien sugestiva, ¿verdad? Una posición. Pero te voy a ser sincero, yo ya había visto esa imagen uh-huh. y primero no reconocí que fuera Milo Manara. Y segundo, yo la vi cuando estaba buscando para los wallpapers de los domingos. Y yo me quedé, puta, qué fanart más horrible. Dije. Y sí, lo no se ve tan chido, ¿verdad? Ajá, horrible, ¿no? Mira, horrible. Hicieron un modelo 3D de cómo tendría que estar el cuerpo de la chica para que se viera así. Un contorsionismo. Es por la nuca. No sé. Por la forma en que la cabeza debería de estar ubicada. O sea, es una onda que la cabeza estar a la mitad de la espalda y la pelvis no también. Pega. No pega tanto. Pero sí. Mira, la cabeza está bien arriba de la espalda y en el dibujito. Pues sí, pero levantar la cabeza así de alto. De yo creo que exageraron un poquito, pero... No se puede. Para efectos de exageración hicieron algo ahí, pero sí, fíjate que no hubiera sido tan mala si no hubiera estado tan prominente las nalgas. Y el brillito que le puse era como que estuviera desnuda y pintada del cuerpo. Ah, que parece body paint. Pero va, yo no sé si es la calidad de la foto, que es la que se ha difuminado. Uh-huh. Pero los colores son bien como que lo pintaron con una su acuarela cholera. Sí. Es como dice puro Zambrano ahí, que se ve como que si lo hizo un niño de 14 años. Dice. Cabal, sí, eso es lo que yo pensé. O sea, es un fanart, yo dije, qué horrible. Fíjate que con esa misma pose y ponerle un poco de apariencia más de tela encima de las nalgas, se hubiera visto bien. Uh-huh. Yo no siento que hubiera hecho tanta... Te soy sincero, bueno, que a mí me gusta más la original, la portada original. No, esta es la variant, pero la original está chiva. Pero acuérdate que las arañas de ahí del culo tiran la telaraña. Está bien práctico el traje. Bueno, necesito un spray café. Cafecito. All right. ¿Qué más tenemos de noticias, geekas? Creo que es solo eso. Como noticias, solo eso. De ahí hay temas. Vaya. Pasamos entonces a los Berg sucesos. Sí, sí, sí. Señoras y señores, tenemos para ustedes un par de... Berg. Sí, por lo menos saben quiénes son. Totalmente dicen... Superman, yeah. Hoy es Batman contra Iron Fist. Ah, puta, ¿por qué Batman? Batman. ¿Quién es Iron Fist, por cierto? Este. Es un encapuchado con un tatuaje de dragón. Que es... supuestamente ese abrazó a un dragón así. Y el calor del pecho del dragón le tatuó el emblema. Es un huérfano. Bueno, no. Iba de su familia en los Himalayas. Muere la familia. Como siempre hace. Sí. Al niño ahí perdido lo adoptan unos monjes de la ciudad mística de Kunlun, que no es una ciudad que esté en este plano, pero tiene una entrada mística por ahí, por ahí atrás. Por donde saca la tela la puerta trasera. Le enseñan Kung Fu al punto que... O sea, no tenían nada. O sea, igual que estás contando el origen de Octagón. ¡Ay, Octagón! Va el verso. Y ahí al final pasa la prueba mayor, que es enfrentar al dragón. La prueba del puro. Y al ganarle, le hicieron la prueba. Al derrotarlo, absorbe el chi del dragón. Pero él le saca el corazón, una cosa así. Fíjate que puño. Yo lo leí hace como hace dos días y ya se me olvidó. Lo leyó hace un puño. Así que... Y se llama Iron Fist porque supuestamente la técnica principal puede concentrar todo el chi. Uh-huh. En sus puños. Chi-chi-chi. Y de ahí viene el golpe letal. Uh-huh. Vale, pero él es experto en Kung Fu y puede pegar bien duro. Y puede pegar, sí, bien duro, o pero sea, llega... Bien duro a nivel superhumano. Ah, sí, llega a nivel de metahumano. Batman. Uh-huh. Mira. Siento Batman. Que Batman es más móvil. O sea, ahí el punto es que le pegue a Batman. Tiene Batman, gadgets. Y Batman pues tiene más opciones. Tiene los Batarang. Tiene, aparte de artes marciales, de jiu-jitsu o lo que sea, para que no le pegue. Entonces sí, ahí que saque un suácido o algo, algún adormecedor del cinturón, yo creo que sí le gana. Y así sin tener que ser derrotado y después volverle con las estrategias, ¿no? Que Omar de buenas a primeras. Ganan Batman. Ok. Yo voy con Iron Fist. Así que... Ay, ¿por qué? ¿Por qué, va? ¿Qué te hizo? No, que explique. Que queremos razón. Esta pregunta tiene que ser respuesta razonada. Ajá. Ay, qué macho. ¿Por qué? Porque Iron Fist dedicó más tiempo al entrenamiento de pelea. ¿Y a qué edad comenzó? Quedó huérfano como a los 10 años y lo soltaron a los 25. Y tiene un poder que es metahumano, a diferencia de Batman, que si bien es cierto, ha entrenado en muchos... Pero entrenó de todo. De muchos tipos de pelea, no llegó a ser maestro a ese nivel en ninguna. Es como dice Bruce Lee, de que yo no temo al hombre que ha practicado 10,000 patadas. Sino que el que ha practicado una patada 10,000 veces. Bueno, buen punto. O sea que él practicó más años una sola cosa. Sí. Así que, básicamente por eso. Ese es pero, mi motivo principal. O sea, Batman ha derrotado a metahumanos. Mucho. Toda la vida. ¿Ah? Todos los días. Sí, yo mantengo Batman. Batman. Y a mi favor, lo único... No, ya, bueno, acá en los geekos ya ganó Batman la votación. Ah, pero dice aquí que puede detectar peligro con su chi. Oh, y aquí, chicha. en la votación con que la se hizo en internet. Le vibra la chicha. Así, sí. Le vibra la chicha, es porque es peligro. En la votación que se hizo en internet, el sitio... Damn, ¿cuál era? Aquí no está el nombre. Ganó... Cachorras.com. Ganó, ¿cómo se llama? Iron Fist. Ah, no, usted fuiste por la mayoría. Después vi el resultado de la votación. Lo bonito de este sitio, que te plantean desde el principio, las reglas de estos enfrentamientos siguen siendo la misma. Ninguno de los dos sabe que se va a pelear con el otro, no tiene una preparación especial, simplemente se encuentran y comienzan con sus gadgets estándar. Nada especial para la pelea. Y no sé qué otra, había otro detalle más que dije, ey, eso lo deberíamos de adoptar para los chicos. Bueno, ¿había otro, Omar? Sí, había uno más que es el de Lord Voldemort contra Avatar Aang. A ver, Lord Voldemort, Aang, el nombre que no deberíamos Aang, de decir. Niño que ya domina los cuatro elementos State. O adulto. Creo que habían puesto Avatar State. Avatar State. Avatar State. Aang, dice. Y, pero, a ver, explícame, yo nunca vi, solo la película vi, esa es mi referencia. Avatar State es cuando ya está grande. Vete a este lugar. No, cuando entra en un estado como de trance y ahí tiene donde tiene. Cuando se le encienden todos los foquitos, sí. Los LEDs. Los faroles altos, con las luces altas. Ya. Ahí tiene el poderío sobre los cuatro elementos. Vaya. No, y también otro elemento. No, es que él siempre tiene poder sobre los cuatro elementos. No, pero también. Me acuerdo que en la pelea contra el jefe, contra el Lord Osuma, o como se llama. Elemental, mi querido Watson. Es que ahí como que tiene más poderes, no sé qué. Ahí, es que ahí hace un bending de otra cosa, así que como que le quita el poder, absolutamente. Es cierto. ¿Le quita el poder a quién? Al Fire Lord. Al malo. Déjame buscar aquí. Bueno, o sea que le pudiera quitar la magia al Lord Voldemort si se pone en esa supila. No, porque no es bending. Pues entonces la pila aquí es magia contra bending. Porque ahora, Voldemort lo que tiene a su favor son los hechizos prohibidos. El Cruciatus, el Abracadabra. Pero necesita la varita, si el otro le congela la varita. Sí. O se la quema porque es de marerita. Fíjate que con eso tal vez, pero yo siento que Voldemort le puede bloquear. Le avienta una ola de tierra. Siento que la puede transformar en algo. Pétalos de rosa. La puede transformar en algo que no pueda controlar el agua. Va, ya si le quiere contraatacar con agua o algo así, ahí está, puede defender. Pero sí, ponerle una Avada Kedavra no es como que... ¿Con qué lo va a tapar? Si supuestamente con nada lo... Pero lo, fíjate lo que... está buena la discusión. Y yo siento que otra ventaja que tendría Aang es que es más ágil. Ponele, se monta en esa bolita de... Abradro cadabra y tenés que apuntar. O solo es Abradro cadabra y ya. Es un rayito. Sí, es un rayito. Que tenés que apuntar. Es como un laser pointer. Que vos dices Abradro cadabra y tenés que tocarlo con el punto. Se lo tirás, Entonces, se veía como que el rayo como que te medio seguía, ¿verdad? Pero el Lang se montaba en una subbolita que hacía de aire y... Puti, prácticamente volaba, pues. También aquí. Se lo puede atacar esto de varios ángulos al mismo tiempo. Dice que en estado Avatar, él tiene Energy Bending. Ya lo pisó. Sí. Entonces, cabal, le quita la habilidad a Lord Ozai. Gana Aang, entonces. Sí, porque, espérate, a la Korra le quitaron 3 de los 4 Bendings, pero en Avatar State sí los tenía todos. Spoiler. Está bueno. A Voldemort le ganó el sidekick de Hermione. Dice. Yo le voy a Aang. Sí, yo también le voy a Aang. Es que con eso de que puede... Le voy a Aang. Que puede bend la energía, ya lo piso. Buen punto de Chief también, que adquiere las habilidades de todos los pasados avatars. O sea, ahí tal vez no es tanto habilidades, sino que el conocimiento. Toda la experiencia de batalla y así, como que la sabiduría. Entonces siento que eso también le puede dar una gran ventaja. Sí, porque la desventaja de eso, ahí como que vale verga, porque la desventaja es que por lo que no lo usaban tan seguido es porque si lo mataban en ese ahí, ya no reencarnaba. Interesante. Bueno, right. Pero sí, hay cuidado con un Avada Kedavra bien puesto, porque ahí siento que sí lo fulmina. Pero Avada Kedavra, y si está en ese estado y le quita la energía al tiro, solo se la puede bend el shot sí, y matarlo. Sí, es energía que puede ser afectada por el, es, por el bending. O sea, habría que ver. Bueno, yo lo voy a avatar. Yo lo voy al avatar también. Sí. Bueno, pues. All right, señoras y señores. Entonces abrimos las puertas del make. Y le llega ese sound effect. ¿No? Uh-huh. Para lo mismo. Es... El de la misma casa que hizo el del Paraguay. No, eso lo, se lo compré, esa es caro. Uh-huh. Señoras y señores, vamos a empezar esta fabulosa open mic hablando acerca de, creo yo, Doctor Who. Cri, cri. Así va. Y todos vamos a hablar. Todos vieron el episodio más reciente. Yeah. Fíjate que este sí me gustó. Fíjate que sabía que ibas a decir eso porque a mí no. Fíjate que a mí tampoco. Y te soy sincero, cuando terminé, porque al nomás bajar el mismo sábado de una noche, Marco. ¿Qué? Al nomás bajar el episodio. ¿Qué? Sí, sí, lo bajó. Estaba arriba. Entonces, lo bajaste de la nube de iTunes, porque lo compraste ahí. Donde había puesto a la par de la foto de la Jennifer Lawrence. Por estar viendo las fotos, no bajaba. La cosa es que no bajaba, sí. Estaba bien parado, no quería bajar. Quilio, sí. Policeman. La cosa es que vimos el episodio. Ajá. Y nos quedamos. Ah, justo antes de ver ese episodio, vimos un episodio de Matt Smith, porque Marquito, mi hijo, nunca había visto el episodio donde la Clara era. No, antes, después de ese. Que la Clara está en... El de los Snowmen. El Snowmen. Uh-huh. Ah, sí, que es una nanny. Que es una nanny que se muere y que toda la cosa, pero que dice ahí, donde dice, ah, uh-huh. Entonces él nunca había visto ese episodio y él había cosas que no entendía y él decía, no, hombre, si eso pasó en los Snowmen. ¿Qué? Sí, cuando salió el Greater Intelligence. No, eso no me acuerdo, papi, eso no lo vi. ¿Cómo no? Si estaba en el listado. Entonces lo buscamos en Netflix. Lo vimos y lo terminamos de ver. Y quedé emocionadísimo. ¡Qué chivo! ¿Te imaginas ahorita descubrir un episodio de Matt Smith que no había visto? Sí. Entonces, bueno, de repente... y después terminamos de ver ese episodio. Y bah, veamos el nuevo. Y empezamos a verlo. Y bueno, terminamos de ver. Y yo, ¿qué te pareció? Y Marco, qué viejito se ve el doctor, ¿verdad? Me dice. ¿Qué? ¿El nuevo? El nuevo. Okay. Papi, pero es que se siente viejito, fíjate. Se siente viejito el doctor. Pero, ¿y te gustó? Pero ya le enseñaste. Ah, okay. O sea, pero él ya vio tipo el final de temporada, el 50 aniversario. Sí. Donde salieron los otros doctores que el original era más viejo todavía. Sí. Y de ahí varias de las encarnaciones han sido, o sea, estos últimos han sido notables porque son jóvenes, todos. Sí. Eccleston. Mira, y vio. Tennant y Smith. Sí, sí. Y vio... Pero él lo siente, o sea, viejo. Pues. Adventure... Claro. El doctor, el doctor de Marco es Smith. Ajá, o sea, es el que él es asocia. Es his doctor, el, ¿verdad? Que él conoce. Es el que... El desde que el relanzamiento, este es el primer viejito. Uh-huh. Sí, es que ese es algo que la serie... ¿Cómo sí. se llama? Es uno de los puntos a vencer, pues. Sí. Mira, el episodio estuvo bien. Me pareció divertido por un par de cosas. El final y lo que saqué de conclusión y que fue el pero para mí, que nosotros esperábamos que el nuevo doctor con alguien de más, que aparentaba más edad, iba a ser uno más rudo. Pero no ha salido más rudo, sino que en todo este episodio lo que el sentimiento que me dio es que era un fulano, un brooding. ¿Cómo sí. traducís eso a español? No, como amargado, como... No, es amargado realmente. Es emo. Un poquito emo, pero como que se preocupa mucho y introspectivo. Sí. Que sí, en como este episodio es... Está tratando de razonar demasiado si él es una persona buena o mala. Ajá. Espero que no sea tema de la temporada. Que lo supere en un episodio más. Sí, porque hace falta ver un doctor que sea más assertive. Que... Bueno... Yo terminé de ver el episodio y yo quedé con un feeling un poquito de que, puya, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Porque hay una escena ahí, inclusive, donde hasta la misma Clara le pega su cachetada. ¿Verdad? Le sí. dice, puta, despertá, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Es que todavía está el tipo adaptándose. Pues no fue que el episodio anterior, ya quedó el doctor bien compuesto. Yo me acuerdo que la pegó a la que se estaba, pero ¿por qué se la pegó? ¿Recordame? Porque dejó morir un soldado y después está así como que se murió de guerra. No, era más que nada, era como que fue por lo del Dalek. Cuando terminó de reparar al Dalek y se dio cuenta de que el Dalek que seguía siendo malo, dijo, pues, va, ya viste, era malo. Hoy nos vamos a morir todos. Entonces era como que te le pega la cachetada, ¿por qué? O sea que vos estás feliz de que nos vamos a morir solo porque vos estabas right. Ajá. No porque podías hacer Mira, yo no es que el episodio lo sentí malo. Lo que pasa es que a mí el primero me gustó demasiado. Sí, igual a mí también. Entonces yo llegué a este así como que ok. Sí. Porque sí hubieron cosas que a mí me gustaron. Por ejemplo, cuando se muere el soldado. Sí. Se quedó, puta, lo dejaste morir. Puta, este puta ya estaba muerto. Esto nos estaba salvando nosotros con lo que le que se hartara. O sea, ese tipo de cositas sí siento yo que ya son bien diferentes a las actitudes de los del otro doctor. Y ahora, me gustan. Yo sí voy a darle una. Yo lo vi una por segunda vez, lo vi hoy en el almuerzo. Y esta vez sí lo vi con mis audífonos bien puestos en un lugar donde no había bulla para escuchar todo. Porque hay una cosa que no me gusta de este doctor. O sea, me gusta el acento escocés, pero es un poco difícil de entender porque él habla bien rápido y a veces habla como suave. Entonces, de volada, me toca repetir un par de veces para entender exactamente con subtítulos. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, fíjate que los subtítulos es buena idea. Porque sí, ya cuando le pones coco, ahí entendí esa parte del soldado, yo no la había captado hasta hoy que la vi otra vez. Entonces sí me doy cuenta que él dice cosas bien rápidas que son, puta, qué chivazo, ¿verdad? Lo que acaba de decir. El tipo es un chivazo. Es que esa es la onda, que aquí sí se ve el doctor así. Resolviendo cosas. Con el Sonic Screwdriver y viendo, analizando y va arreglando. Sí. ¿Verdad? Y me gustó el hecho de que, sí, hace todo eso y vos decías, vuelve el doctor, qué paloma. Y las caga al final, porque, o sea, para él la caga porque el Dalek, se hizo bueno, pero por el motivo equivocado. Sí. ¿Verdad? Sino que como que reflejó el odio del doctor hacia los Daleks en vez de el amor a la vida que tiene el doctor. ¿Verdad? Así que el universo es un vergonísimo que palomas. No, eso quedó atrás. Sí. Sino que. Puta, hay que matar a los Daleks. Se agarró del, los Daleks, qué mierda son, hay que matarlos. Entonces, dijo, triunfé, lo hice bueno, pero puta. Esa es otra de las cosas. Que quedó dañado. Que yo, vaya, ese puto cañón de los Daleks, ¿por qué puta no copian esa mierda? Ya lo mismo, porque los otros le pegan a los Daleks como ven. Aunque destruyeron un par. Uno vi que destruyeron. No, fueron dos. Ah, no, el otro creo que el Dalek se lo echó. Y el Dalek con un balazo se lo echó. Sale el nombre del metal de que está hecho el cuerpo. Y Dalekium. Yo y ese triple titanio, Kenny, de repente dice Dalekium. Ah, ok, ahí está la explicación. Pero fíjate, otra cosa que sí me gustó es que me puso y lo que lo mata es el Dalorium, Dalekorium. Dalitium. El Dalitium. Y eso los mata. No, pero te digo. Igualito. También en el primer episodio. Espérate, ¿te ves la fuente de poder o afuera? ¡Ey! ¿Ah? ¡Ey, Carl! ¡Vení! Ah, no, este es el que mata. Pa. Puta, lo siento, Carl. Llaman al Dalek pasmado. ¡Hartate también! ¡Chupa esta mierda! Con el succionador que tiene. No se sale una lengüita. Pues sí, a Miguel. Te digo, yo pasé analizando y ya había llegado a una conclusión, según yo, en el primer episodio, si el hombre de la media, el robot de la media cara, si se había tirado o si se había, o si el doctor lo había aventado. Lo había aventado. Y yo había llegado a la conclusión de que el doctor lo había aventado. Es que eso te lo dejan. Porque el tipo le dice, uno de los dos está mintiendo en el primer episodio, uno de los dos está mintiendo en su programación. Pero yo no quiero llegar a la tierra prohibida, a la tierra prometida, le dice el doctor. Como quien dice, a mí me vale verga, yo te puedo matar. Con eso no me voy a ir al cielo, me vale verga. Vos no te querés matar porque te querés ir al cielo. Vamos a venir y te aviento. O sea, esa es la conclusión que yo llegué. En este episodio me le dieron vuelta. Porque cabal, cuando el bicho se suicida, se sacrifica. Por los demás. ¡Pum! Cae al cielo. Y el otro no. Puta, entonces el otro se sacrificó. No, pero no, cuenta no, porque, como sacrificio. No, no porque entonces... si lo aventó el doctor, no se suicidó. No, espérate. Pero si, tenés un error en la lógica. Ajá, ajá. Se llama Heaven, pero no es el cielo, no es el paraíso. No, yo sé. Ahí yo sé. La fulana está como agrupando a un grupo de personas que tienen un grudge contra el doctor. O que podrían tener. O que se los está trabajando. Los tiene ahí. Los tiene ahí como diciendo, esta mara los puedo echar después contra el doctor. ¿Pero este último? ¿El de este? La Missy. Podría darle paja. Pero la verdad que murió en un equipo que iba con el doctor y el doctor no la salvó a ella. Salvó al resto de la nave. Pero ella se sacrificó. Yo no siento ahí que no podía haber hecho mucho más el doctor. Yo siento que más bien ahí es... Ella se sacrificó por... Y dijo, miren, nombren algo cachimbón por mí y hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Pues. Uh-huh. Ahí fue por duty. Pero como decía Julio, o sea, ahorita los tiene en un lugar y puede estarle dando paz. Así sí, puede ser. Es tu culpa. Pero por lo menos esa sí fue, fue la otra cosa que me gustó, que me dejó pensando. Espérate, así a cranearme. Yo creo que eso parte va a ser interesante ver de dónde sale esta Missy y qué tiene que ver ella y qué... ¿Y quién puta es? ¿Quién es o qué es? Si es que es alguien conocido. Está eso. ¿Qué? Mira, espero que sea una super historia eso, porque el personaje en sí, el diseño... Está horrible. Dicen que es The Master. Yo le voy tirando a que es el Master. Incluso alguien dijo algo y volví a ver el primer episodio. Acordate y tenía razón que hasta... Pero ahora estaba como en una mesa. Pero al principio que estaba como en una fuente, hasta un bicho decía, miren, y si lo ves desde cierto punto, ve como un cerdo de una TARDIS. Podría ser. Bueno, no, pero también está la otra cosa. Acuérdate que cuando estaba la chela del parche con la Amy Pond también, la mala puta, ¿quién es? Y después salió que era... Nadie, era un personaje, cabal. Le pudiera ser algo similar. A saber, pero se ve prometedor por lo menos. Nos mantiene... El anillo, dice ahí, vean el anillo. No sé qué onda con el anillo. ¿De quién? De la Master, dice. Yo me fijé que tenía un anillo. Pero no me llamó más la atención así como que, el anillo de no sé quién. ¿Qué más? Descontada Tartus, ¿el anillo de quién? ¿De qué? De... Hay el soldado que se va a dar a la Clara. Cuando muere el Master, el anillo lo toma una mujer. No me acuerdo. No sé, no me acuerdo. ¿Tenés que ir a verlo? Cada vez se muere en el último, cuando cambia. Ya viene este póster. Está chido. Pues sí, el soldado que se va a dar a la Clara cree que acompaña al doctor. No, yo creo que ya están preparando la cosa de dónde se va a quedar la Clara. Mira, yo creo que sí se va a montar, pero me llama la atención cómo lo introdujeron, porque justo en el episodio en el que a la otra chava le dice, porque si hubiera sido soldado, lástima que sea soldado. Uh-huh. Y el bicho era soldado. Es que se iba a decir que le quitaron el interés romántico a la Clara en ponerlo de forma vieja. Entonces ya le están poniendo uno nuevo. Le están poniendo al sustituto. Pero rápido. La Clara, mi respeto, es de puta directa. Le llevó así. ¡Oh! Así le aplaudió con las nalgas. Los cachetes. Pero aparte de eso, esa es como que una parte. Pero aparte de eso, el hecho que es soldado y el hecho que le pregunta, mire, ¿usted ha matado a alguien que no es soldado? Y se queda así como que, fue puta las que ves. Eso como que va a retar al doctor en el sentido que, puta, este bicho fue soldado, mató civiles. Y también es buena onda. Pero es buena onda y se arrepiente y puede cambiar. Y, o sea, como que le puede cambiar ese cassette que tiene por el cual manda la mierda a la... Sí, porque te diré que yo... La Pink, no, era Blue. La Blue, esa Blue, yo también, yo desde que al final dije yo, esta va a ser la siguiente, compañero. No. La va a dejar ahí y después... Puede ser. ¿Cuál? La Blue, la soldadita, la que le dijo no. Porque no creo. No me cayó tan bien como dije, quisiera que fuera, pero ese feeling me dio. A mí también me dio como que le estaban preparando para eso. Uh-huh. Y entonces ese soldadito va a posiblemente tener un final trágico por el cual la Clara deja al Doctor en Christmas. Probable. Bueno, a saber, estamos todos suponiendo. Sí. Bueno, pero hasta ahí, quizás, ¿verdad? Con Doctor Who. Sí. Teenage Mutant Ninja Turtles. ¿Qué onda, señores? Dele. ¿Tú, no, no querías escuchar que es una babosada, ¿no? Y solo va a tirar pedo ahí en el baño. Solo va a pasar tirando pedo. Y eso va a ser más vergón que la película. Más argumento. Ay, bueno, miren, a mí no me gustó lo que es ni mierda. A mí sí hay una cosa que me gustó. A mí nada. A mí me gustó que Shredder por fin no daba lástima. Era un Shredder paloma. Pero hasta es que era pasó con la hasta se les pasó se con la paloma porque era demasiado paloma. Mira, para empezar, va, Shredder. Todos los machetes que aventaba desde el culo. Vergón, el diseño y todo eso, pero puta. O sea, se movía tan paloma que se veía demasiado irreal. Ajá. Cuando caminaba. Era invencible. O sea, en realidad era invencible. Ese cabrón, a saber cómo fue que. Te lo juro que yo sentía que era un personaje de Soul Calibur. Uh-huh. O sea. De repente hasta lo dicho lero de decir, putas, eso, o sea, no se debería de mover así. Yeah. Entonces, no, pues no daba eso. ¡Oh, qué paloma se vio! No, o sea, yo no lo vi paloma. Sí. Mira, la película es estúpida realmente. Sí. El argumento, todo eso. Visualmente, sentí que me iba a dar más asco las tortugas por la forma que se habían visto en el trailer. Pero eso no me molestó mucho. Uh-huh. O sea, me gustó el hecho de que no eran clones las tortugas. Sí, eran bien diferentes una de otra. Sino que cabal, Donatello se veía más sequito. Sí. Rafael, todo puto, como que era Hulk. Leonardo, así como que más tipo heroico, así más cuadrado del pecho. Eso me pareció muy bien. Uh-huh. El Will Arnett y la Megan Fox hacían buena pareja en pantalla en el sentido de que, mira, la voz del chavo no me llega a mí, es muy como. No, yo sentía que el chavo. O sea, el tipo colaboró. Sí. Era comic relief y todo, pero no loser, no tan así. Pero yo siento que no hacían buena química física. Ah, no, eso no. Es que se veía como un creepy, así un chamaco que le lleva el doble de edad a la vista queriéndose la coger. Ajá. Entonces. Sí, eso no. Ajá, eso hubiera sido un bicho un poco más joven. Aunque la otra no le hubiera hecho caso, lo que querrás, pero no se hubiera visto tan creepy. No se hubiera visto así. Pero de ahí eso que la historia sí es totalmente irrelevante. O sea, y ponele. Es acción se de principio a fin. No, medio, ¿qué? Dos líneas de historia que tenía la película era no excusa para hacer que explotara algo. Sí. Como al final de la película que le explota en el carro, o sea, cabrón, solo por nada. No, y eso que ves así como no hay que, razón para explotar el carro. Como que, va, habían pasado no sé cuántos años desarrollando un virus y después querían vender la cura. O sea, querían soltar el virus y vender la cura. Va, íbamos bien. Sucede que la chica conocía a las tortugas desde que eran mascota. Sí. Cuando hay un incendio porque descubre el papá de ella, bla, bla, bla. Se zampa el incendio. A sacar las tortugas. Y supuestamente en un laboratorio que están creando virus. Paloma, sí. Ajá. Y ahí lo tenían jugando a la niña. Sí. Bueno. Y la suelta. Y dándoles pizza a las tortugas. Que están experimentando. Ajá, o sea, que, puta, y se murieron de indigestión. ¿Y por qué? Hemos perdido millones. Ah, la hija de esta, maldita. Entonces, bueno, se escapan y todo, llegan a la alcantarilla. Mira, pero es que era como que, vaya, mira, tenemos estas tres líneas de historia, sí. ¿Qué hacemos? Mira, lo que podemos hacer es rellenemos con clichés. Porque eso es lo que podemos hacer. El cliché es el papá de la bicha, el mejor amigo, el jefe del papá es el malo. La bicha tiene el que hacer esto. El papá tiene que tener una relación, o sea, con el malo. Todo es un grande. O sea, es let's fill this motherfucker con clichés and bombs y explosiones. No, pero espérate, que voy en orden cronológico. ¿Qué mierda es esto? Es los clichés. Llega, está en la alcantarilla. Vaya, un tortugas. Yeah. Live on and prosper. Con la rata Splinter, la que rata, también era rata, parte de. Que misteriosamente no se las harta las tortuguitas. Pero la cosa es que las cría, crecen a ritmos distintos, pero las cría. Y la rata aprende primero todo el arte ninjitsu y se hace maestro, así, sí, pero palomísimo. Sí. O sea, sí, maestro. De un libro que encontró. Un libro for dummies, así. Ninjitsu for dummies. Lo encontró en la alcantarilla, convenientemente. No mal que encontró eso, no encontró like, ballroom puta. Dancing. Pero lo peor es que si vos encontrás alguna mierda así, como, hey puta, qué polo, le falta una página. ¿Dónde estaba lo más principal? Bueno, eso sí. Solo le hace falta la página 5. Ok, la técnica de no sé qué, basado en lo de la página 5. Pero va, se hace Mega Master hasta que eventualmente, no solo él se hace paloma, sino que le enseña a las tortugas, de alguna forma consiguen size, espadas, tecnología hasta el quinto culo, tenían pantallas con cámaras en cualquier lado de la ciudad, revisando las actividades del Foot Clan. Uh-huh. Y bueno, ok. Va, y después el timeline es, viene la April, se encuentra las tortugas, el día siguiente se la van a traer, ¿verdad? Le dicen, va, venite a la alcantarilla. Ese mismo día vienen los otros y dicen, hey, estas tortugas tienen el antídoto que necesitamos para echar a andar este plan que abandonamos hace como 20 años. Sí, sí, sí. Del cual ya tenemos todo ya puesto, solo esperando ese antídoto, hijo de puta. Sí. O sea, ya está el veneno en la torre, ya está tu traje de exosuit para que te des verga, ya está el laboratorio con extracción de mutágeno de especímenes animales extraños. Jaulas especiales para las tortugas. Jaulas especiales para tortugas que no sabíamos que existían hasta ayer. Pero espérate, tenían una tecnología que por la tarjeta que le dio a la April. Sí, rastrearon a la. Puta, rastrearon, pero que hasta vieron todo. Teniendo esa tecnología, ellos mismos no podían tener un puto control remoto ¿Para qué nos vamos a ir a subir a aquel edificio ahí arriba a soltar el mutágeno? No, desde aquí, espérate. Sí, o sea, ¿para qué tenían que subir allá? Tenía que estar en el edificio y el chile a la par activando. Ajá. Voy a soltar este veneno. Uy, este plan no lo pensé muy bien. ¡Oh! Sí, desde el iPhone. Ya estuvo. Sí, va, espérate. Pues, espérate. Pi, pi, pi, pi, pi. Va. There's enough for that. No, y lo chivo es que se me fue la idea, espérate. O sea, es que pero espérate, es que está, dice, hey, mira, en 3 horas soltamos este virus, pase lo que pase. ¿Qué pasaba si le extraían la sangre a los ninjas y puta, no está el mutágeno? Ah, me vale verga, iba el virus. O sea, ya tenía. O sea, ni siquiera se tomaron el tiempo de decir, bueno, extraigamos esto, va, aquí está. Hoy ya tenemos el antídoto, va, chivo, ha soltado el virus. Y ya les habían dado verga al Splinter. Sí, ¿por qué no se lo sacaron Splinter? Lo tenía también. También lo tenía, sí. Ajá. Sí. Pero bueno, y otra cosa que a mí me dio verga. Que no tenían suficiente. Bueno, hablemos, o sea, siempre de las tortugas, pero cambiando un poquito. La Megan Fox. Está bien. Culazo. O sea, está linda, bien. Pero... ¿Qué tiene de diferente en la cara? Sí, la cara se le vio fea. Se ha hecho cirugía plástica. Puta, ¿verdad? O sea, los labios los tiene más así. Y ya me voy. Y se ha subido los mentones. Si una hija de puta que es famosa. ¿Si la comparas? Que sí, se hizo. Es que está completamente diferente. Yo no sabía si había adelgazado extremadamente. Pues fíjate que tenés razón, porque la Vero, ya casi al final de la película. Es que esta chera se parece un montón a la Megan Fox, me dice. Sí, te digo que yo si yo no hubiera sabido. Sí, ella es la Megan Fox. Si no hubiera sabido que ella era. Sí. Lo hubiera dudado, pero no hubiera caído. Pero yo digo, puta, si esta chera se hizo famosa por lo preciosa que es, ¿para qué puta se hace una cirugía plástica? Imagínate que la dejan peor. Pero bueno, pero decime si no la. O sea, ella no puede actuar. La voz es espantosamente horrible. Mal o sea, actuado, mal. La gracia de ella es su físico. Su culo. Puta. Buen culo. Y decime, una escena le hicieron en que se vio de la cintura para abajo. Sí. Y de ahí para allá no se vio nada. O sea, podía ser una gorda horrible. Sí. O sea, ni siquiera eso aprovecharon. Así es que... Cagada. Tampoco que se hubieran ido al extremo de la bicheta que pusieron en Transformers, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo menos lo hubieran sacado con... Te soy sincero un poquito que... más... Las escenas un poquito más de luz... En esos puntos para que le vienes y decías, puta, qué culito la dicha. Pero ni siquiera eso puede decir en ningún punto. Es que te soy sincero que aunque hubiera sido el culazo más sabroso de todo el planeta, la historia no es para una película. Bueno, o sea, tal vez le sube un punto 25 de punto de lo que le voy a dar, ¿verdad? Pero nada más. O sea, yo para mí esta es una película de 2 puntos. No, a mí no me, yo no se la recomendaría a nadie en realidad. Mis hijos no querían ir a verla, pues ni uno de ellos quiso ir. ¿Y qué dijeron? Porque mi teoría es de que la película está hecha para niños. Sí, pero no, mis chicos, ninguno. Fue como que, no quiero. No. ¿Y no la fueron a ver? No la fueron a ver. Y, pero ya he visto las tortugas niñas, sí, la veo en Nickelodeon. ¿Y no quieres ir a ver la película? Nah. Bye. Chivo. La fue a ver Joss nada más por el show con Lambero. Va, está. Sí, cabal, está bien distinta. O sea, los labios como que se han inyectado colágeno. Botox. No, colágeno, así que se ven más llenos. Y se y, subió y los pómulos. Y los pómulos se ven más pronunciados. ¿Sí? Ah, pero estaba más joven, creo, nada más. Sí, pero tampoco es como que ya estuviera... ¿Dos, tres, cuatro? O sea, no es como que ya estuviera vieja, que ya necesita algo, o sea... Uh-huh. Te apuesto que no ha quedado fea, pero para mí estaba mejor antes. No. Tenía baby fat. Creo que la nariz se la ha arreglado también. Right. Bueno, se la ha cambiado, porque no digo arreglado. Sí. Deja ver... Ahí están pidiendo que hablemos de Zero Year, pero yo no pero le espérate, leí. Pero espérate. Ah, bueno, sí, yo le pongo dos puntos. Yo, cero. Voy a llamar a cero. Cero. ¡Juela! Yo creo que ni tenés clip. No tengo, pues, ese clip para cero. Pero vamos a poner este. Run for your lives. No, ese es para uno. Yo sé, sí, pero sí, es lo más cercano a cero. Vamos a promediarlo. Vamos a llamarlo. Cero debería ser... Están arreando a Julio del... Desde la caja. Desde la caja con alacranes en donde lo metimos. Entonces al final se mueren todos. ¡Ey! ¿Cuántos puntos le dieron? Ceviche de tortuga. Ya se te regreso. Yo le di dos. Dos, cero. ¡Hijo de su madre! Con muchas ganas voy a... Ya no es la última Transformers. Sí, sí. Pero sigue cumpliendo las expectativas él. ¿Vos la querés ir a ver todavía? Pero, ¿le tengo entonces... curiosidad, sí, pero ya con lo... No, pero no, yo le di menos a Transformers. Sí. Bueno, te digo, Transformers... Para mí Transformers fue peor que esta, ¿o no? Según mis stats. Ya te digo. Uh-huh. Creo que a Transformers le di uno. Ya te digo. Ya te digo. A ver. A Transformers le diste 2.5. Ah, chispas, bueno. Ah, okay. No, uno. Uno le di, ¿verdad? Yo le di. Transformers está más baja que esta, para mí. All right. ¿Qué más tienen? Deja ver. Terminó Kuroko no Basuke. Para ustedes, fanáticos del manga. Ajá, sí. Ajá. ¿Cuál era ese? Este Kuroko. Es de Kuroko, el básquetbol de Kuroko. Ay, Dios. Es de un equipo de básquetbol que está tratando de llegar a campeones en un torneo, el torneo de invierno, contra diferentes equipos que tienen jugadores con habilidades casi semideicas en cuanto al básquetbol. Hay un tipo que... Te echa un tiro de tres puntos desde cualquier lado. ¿Qué capacidades psicodélicas? Wow. Otro que te puede imitar así como que es el Taskmaster, ¿verdad? Que esa es una jugada para lo mismo en básquet y al rato él ya le puede hacer. Así, de ese tipo de cosas. Entonces ya terminó con el 275, fue el último. No le voy a dar el spoiler qué pasó al final del torneo. Espérate. De ahí... Otro que ya terminó, pero este fue el año pasado, pero hasta ahora leí el final, fue Blade of the Immortal. Ah, terminó. Ya terminó. Se muere. Pero si ese tiene... Tiene como 20 años. 20 como... años, está lo publicando Dark Horse. Bueno, se lo dejó de publicar, a decir verdad. Dejó de publicar el cómic semanal. Ajá. El mensual. El manga, ajá. Y siguieron solo sacando los libros. Ah, ni cuenta. Entonces ya al fin, ya terminó la serie. Esto fue, creo que el año pasado. Y estuvo chivo. Este cómic, por cierto, lo mencionamos en el episodio 16. Ahí hicimos una reseña del Blade of the Immortal. Así para los que quieren oír ese ¿Pero episodio. ¿En qué terminó? Contá. ¿Ah? ¿En qué terminó? No lo voy a leer. No. Mira, el manga es bien rudo. O sea, ahí no se guardan nada de la violencia. O sea, ves a la manera que le cortan la cabeza. Pero no desde la nuca, sino que desde la mitad y con el cerebro saliendo y tal. También hay partes con violencia a las mujeres que, o sea, chavas ahí que no les va bien, pues, sí. Hay violaciones, y lo que pasa que es el arte, el estilo, es bien realista. Bien realista. Y eso correcto. Ayuda bastante al hecho de que cualquier herida, a diferencia de si ves One Piece, por ejemplo, que le da un garrotazo a alguien, te reís. Aquí no, aquí es. Sí, no, aquí un espadazo es algo que hay que tener cuidado. Pero relativamente, porque ahí, si no te cortan la cabeza o te atraviesan directamente el corazón, tenés buenas oportunidades de seguir saliendo en la serie. Pues, o sea, hay mar ahí que le cortan el brazo y no hay nada de que, oh, me voy a desangrar, ni nada de eso, puta, pérdida de sangre, pierdo habilidades. Sino que se quedan así tranquilos, como que no hubiera pasado nada. Yo creo que no hay personaje ahí que quede con todas las... con todas sus extremidades intactas. Yo creo que solo una... solo la protagonista, la Rin. Bueno, pero a él se le estaban muriendo los gusanos, ma. No, es que... va, mira, llega un punto de la serie... la onda es que la Rin, la protagonista, le matan a la familia miembros de un dojo nuevo que se llama el Itoryu, que es una escuela de espadachines que su filosofía es habilidad con la espada. O sea, ganar las contiendas, ganar los duelos... usando el método que sea, pero con tus habilidades propias. Entonces, no importa etiqueta, ni que aquí tenés que agarrar la espada de esta forma. No, o sea... Ganás, tirás patadas, usa doble espada, usa pistola. O sea, escupida y patada a los huevos. Y... o sea, la cosa es ganar. Uh-huh. O sea, rapidez, habilidad, todo eso es lo que ellos enfatizan, ¿verdad? Entonces, entonces como parte de su plan de dominar los dojos de la zona, pues entonces va, conquista un vergo de dojos y imparte una venganza contra el dojo de los papás de Rin. Ella en venganza contrata a Manji, que es el pachín mortal, para que lo ayude a matar al jefe de este dojo, de este Itoryu. Entonces toda la serie andan detrás de este tipo, hay un vergo de vueltas, así que incluso Rin en una de esas se ve forzada a trabajar con el Anotsu, que es el líder este, y de volada se queda así como que, puta, yo sé que lo tengo que matar, pero... ahorita, o sea, no. Ahorita no, y el tipo se la empieza como medio a ganar, porque es bien carismático, y de repente hasta se lo encuentra otra vez, y hasta casi chero, pues, o sea, le uh-huh. chambrea, hablan juntos y todo eso, pero igual le dice, mira, pero igual, eventualmente, tengo que cumplir mi venganza. Pues. Entonces, en una de esas agarran al Manji, porque saben que es inmortal, entonces dicen, bueno, vamos a ver cómo le trasplantamos esta habilidad a otra gente. Entonces lo tienen así, haciéndole experimentos. La Rin lo tiene que ir a rescatar. Se alía con una chica que hasta después averigua, y este es Itoryu también, pero igual lo van a sacar. Y después al final se hace una batalla de tres lados. Rin con Manji, Anotsu con su mara del Itoryu, y la gente del gobierno que tanto había atrapado a Manji para hacer los experimentos y también querían matar a Anotsu por todo el deber que había hecho. Y al final, pues, es una pelea. O sea, ahí como que se juntan todos los mejores espadachines de toda la serie y a darse verga, pues. Y, bueno, terminan muriendo todos los de Itoryu, excepto un par ahí que logran sobrevivir. Pero matan al que querían matar. Sin brazos, sin nada, todo. Se muere el del gobierno. Anotsu al final lo mata a la Rin. O sea, ya después que Manji le había derrotado, le había cortado uh-huh. un brazo. Él dice, bueno, ya, pues, me voy por lo menos. Sin brazo, pero ya derrotado, ya resignado, me voy. Pero la Rin al final se lo termina quebrando y dice, no, que no quiero que persista un futuro donde él le haya enseñado algo a sus descendientes. Entonces después de eso, el último episodio queda ella haciendo un como peregrinaje, como que haciendo como penitencia por los que había matado por su causa. Empieza a ver a la familia de los tres espadachines de Itoryu que habían muerto a manos de Manji, de su guardaespaldas, y como que haciendo trabajo bajo su servicio, pues, y como que también a todos les confesaba y les decía, miren, por esto y esto murió su familiar. Y se había hecho la promesa de que si alguno de ellos le decía que quería venganza, quería su vida por la vida del otro, pues que ella sí los iba a ofrecer. Y a través de toda la serie te habían tirado de que ella como que estaba enamorando del Manji. No me lo veía venir. Al final, como serie japonesa y no hay finales felices, realmente no se queda con él. El Manji tiene que irse porque él es un criminal buscado en Edo, que es Tokio, de esa época. Y ella va de su peregrinaje, entonces después de eso ya no se vuelven a encontrar. Pero tengo un epílogo. Uh-huh. 90 años después del final de la serie, Manji está vivo todavía, no ha matado las 1,000 personas que necesita para que le quiten la inmortalidad. Hey. Ya Tokio ha cambiado, ya es una ciudad, uh-huh. ya pasó la época de los samuráis, ya es ilegal andar armas. Pero él todavía mantiene las armas de él y las de los tipos que había matado, de Lito Río. Uh-huh. Y las tiene así como que guardaditas, enterradas. Entonces eso llega la monja que le dio los gusanos y le dice, mira, tengo otro trabajo para vos. Llama a una niña. Y dice, mira, esta niña tiene este problema, su familia está andando duro y por eso hasta la querían raptar, entonces necesito que la cuides. Entonces se ve que la bicha se le queda viendo al manji. Saca un dibujo que es el mismo que había tenido Rin cuando le encontró al principio de la serie. Uh-huh. ¿Verdad? Que le habían dicho, mira, búscate esto. Saca el mismo dibujo y después saca una daga. Que esa daga se la había dado la chica que lo ayudó a rescatar a Manji del laboratorio. Uh-huh. Se la había dado y le había dicho, mira, esta es una tradición en mi aldea, es una navaja. Tenés que tallar la funda del cuchillo, tenés que tallar la funda. Y en mi aldea lo que haces es que se la das al tipo del que estás enamorado. Uh-huh. Para que la guarde como símbolo de que están enamorados, que son pareja. Entonces la niña saca esa navaja, ese cuchito, y se lo da al manji. Le dice, mira, y lo reconoce, y dice, pues, esto es el símbolo de aquella chamaquita, y le han tallado más cosas. Entonces, y entre lo que le habían tallado está el símbolo de él, que era un manji, uh-huh. que es como una suástica, pero al revés. Uh-huh. Y una llama alrededor, y la Rin siempre andaba un kimono con llamas, uh-huh. El diseño era de llamas. Uh-huh. ¿Y esto qué? Le dice. Es que mi abuela me dijo que si encontraba a alguien con esta descripción y le enseñé el papelito, se lo tenía que dar. Como diciendo, hey. Yo no se lo pude dar. Pero aquí uh-huh. de parte mía está. Y se ve que él, está bien, la voy a cuidar. Y se va con la niña. Es la nieta de la tipa. Y en artes, entre capítulos, se ve, habían dibujado, esto ya fuera de la historia, habían dibujado a Manji. Así como que viendo el arma, y a la par de él, acostadita, la niña, pero ya crecida, como que simbolizando que había pasado años juntos. Y así termina, pues así bien touchy. Agridulce, uh-huh. touchy, bittersweet, que después de de 200 capítulos, ya era hora. Te da un boom, así que, qué bien terminó. Bueno, esa historia. Mira. Ese manji sufría del mismo, problema, pero el síndrome de Wolverine, de que no era buenísimo peleando, sino que se dejaba llevar se confiaba de que el healing factor le ayudaba, porque realmente en todas las peleas lo pasaban tasajeando un montón. Eso hace un punto bastante, uh-huh. Hay una pelea que se enfrenta con un tipo que tiene veneno que mata a esos gusanos que lo reviven. Creo que eso fue casi los primeros, porque lo leí, sí. Entonces, hoy sí tengo que luchar sin que me corte, porque si no me muero. Y al final también está luchando contra un tipo que le logró quitar un brazo. Ajá. O sea, el tipo le había quitado el brazo a Manji y Manji le logró cortar un brazo al tipo. Entonces estaban los dos así sin brazo. Y le dice, sí, que como no tengo brazo, igual peleando, ¿eh? Cuando tengo brazo me afecta el centro de gravedad y el balance y puta, esto me jode. Pero veo que vos no te afecta. Y el otro, no me gusta admitirlo, pero esto pasa muy seguido. Así que está acostumbrado a pelear así. Ajá. Se lo cortó algo menos. Cada rato, sí. O sea, mira, muy bueno, muy bueno. No, en general tengo buenos recuerdos de ese manga. Se la recomiendo, pero sí. No se la enseña a sus hijos. Ya tienen que ser un poco mayores porque sí, hay escenas bastante crudas ahí. Mira, en mi quest de seguir terminando de ver la temporada más reciente de Los Simpsons, acabo de ver la maratón. No, no, yo no la agarro. 21 días de Simpsons, 24 horas en el canal FX. No, es para tanto. Creo que ya terminó. Acabo de ver uno que tiene un montón de guiños geekos, en el que Bart se hace amigo de un estudiante ligeramente mayor que él que entrena halcones. Y en una de esas... Ah, ese es bueno. En una de esas, el bicho... Están subidos a un árbol altísimo. Mira, quiere ver algo fantástico. Y el bicho se tira de la rama y se da O sea, se cae y parece que casi se mata. Pero al final solo se rompe el brazo. Uh-huh. Se lo llevan al hospital, el brazo enyesado. Está el doctor Siebert, si no me equivoco. Y de repente... Ah, pero otro doctor lo va a atender. No, es un doctor de verdad. Y el Homero y el Bart... ¿qué? ¿Hay otro doctor en este hospital? O sea, después de haber salido 25 años siempre encima. Y vos le ves cara, no, este es psiquiatra. Entonces, pues, estaba con la mamá, con la familia. Miren, fíjate que a mi amigo lo van a trasladar de hospital. Uh-huh. Y se lo van a llevar al hospital, bla, bla, bla, bla. ¿Y qué tipo de hospital es ese? Y la March, para la mamá, es que mira, ese es como Arkham, le dice. Ajá. O sea, el bicho está tocado en la cabeza, está loco. Entonces, lo están llevando a un psiquiátrico. Entonces, pero la explicación es Arkham. Y yo, wow. Antes, le ves el yeso y el bar le dice, hey, ¿cuántas personas te han venido a firmarlo? Está lleno de firmas. Y le hacen un close-up. Le tenés que poner pausa para leer TARDIS, el Dalek 7. Y salen otra... Quatermain, este es... Alan Quatermain. Mina del Rey Salomón. Cabal. Y otros que ahorita se me olvidan, pero esos son los que destacan. Y después, ya al final... le dan permiso de ir a la competencia de halcones y le dice, mira, cuando yo suelte mi halcón, tú abres todas las jaulas de los halcones para que escapen juntos, le dice a Bart. Pero, ¿y cómo lo voy a hacer? Mira, amarra esta cuerda, ¿acaso crees que eres Magneto? Sí. así que un montón de detalles de que guinitos. No son no cultura general realmente. Ajá, o sea, son bien geek. Pero lástima que todos salen de parte de la boca del loquito. excepto el de Marsh, que la mamá que le da el de Arkham. Pero es muy bueno el episodio. Y rudo, porque te están diciendo, y el niño tiene problemas bien serios. Y tiene que ir a un sanatorio. Además de eso, hace unos meses me acuerdo que comenté de que estaban pasando canales en el cable y estaban dando Sin City. Uh-huh. Y que les dije, ay, qué mal envejeció la película. O sea, yeah. Me pareció, no me dan ganas de verla. A pesar de eso, como ya viene la nueva, leí unos cómics, me dieron ganas de verla otra vez. Así que esta semana me la prestaron. Uh-huh. Le metí ganas. Oh. Y fíjate que me di cuenta que es cuando pasan las películas en el cable. Más si son estos tipo FX, uh-huh, Sony, mira, AXN. Qué mala calidad de video, no solo por el hecho de que las cortan, o sea, sí, para que quepa en una pantalla de proporción 3 a 4, sino que se veía hasta amarillenta. Hoy vi esta copia que me prestaron, excelente. Sí. Me gustó otra vez la película. En alta definición. En alta definición. Sí, sí. Fue la versión extendida, un cut que nunca había visto, que es como 15 minutos más que la original, la versión original. Y me cambió otra vez la opinión y la disfruté. Me gustó un montón. Jennifer Lawrence por presidente, dice Chovengo. Sí, yo opino lo mismo. ¿Y ya vieron que la Chloe Moretz declinó el papel de Hit Girl para la tercera? ¿Y por para qué? Dice que es en protesta porque puta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la Big película. Daddy. No, la Kikas. Kikas 2. Uh-huh. Es la película más pirateada en Torrents. Nah. Entonces. Bueno. Que debido a eso dice ella que no se apunta para el tercero, pero está muy, muy, muy. El proyecto está muy, muy joven. Yo creo que bien se la pueden volver a convencer. Sí. ¿Y crees que yo sé que ya terminó la miniserie, creo yo, a esta altura? Porque la comenzaron a publicar. Sí. No, sería malo para su carrera, creo yo, si no continúa, pues, o sea, en realidad, ella ha sido uno de los más chivazos. Ella es, Kikas, ella ha sido lo más chivazo. Mira, cómics leídos esta semana, ya comenzaron a publicar DC Comics la miniserie que estuvo años en desarrollo, Multiversity, es una creación de Morrison. De esta serie DC la venía prometiendo en San Diego desde hace como 4 o 5 años y ya casi, ya va a estar y apareció el nuevo 52, le dieron vuelta al universo y el otro seguía escribiendo y preparando esta serie especial acerca de una aventura que tenía que involucrar a los héroes de las 52 tierras o de muchas, ¿no? De las 52 completas. Acuérdate que en el estatus actual del universo DC supuestamente hay 52 universos paralelos, cada uno tiene una tierra y hay diferentes versiones de los héroes en cada una de estas tierras. Así que en esta comienza con que hay una amenaza que está atacando la la Tierra número 7 la está destruyendo prácticamente, y el que llega a investigar es Nix Uotani, no, Uotan, que es el último de los monitores. Y desde ahí me perdió la serie un poquito a mí, uh-huh. Porque cuando sacó DC en una de las crisis, la última crisis o la crisis no sé qué, que sacaron que habían 52 monitores, y después hicieron una miniserie después de esa crisis en la que de los 52 quedaba solo uno, y que era este, me pareció que rehusaron demasiado el concepto de los monitores, que fue clásico cuando salió Crisis en las Tierras Infinitas. Uh-huh. Así que, oye, este sale en esta historia, después lo derrotan prácticamente, o él se sacrifica para salvar a un héroe de la Tierra 7 y que vaya a pedir ayuda. Por cierto, el arte está muy bueno. Eso sí vale la pena. Este precisamente lo está dibujando Reyes. A pesar que no la miniserie completa, que creo que va a ser de 8, van a cambiar dibujante en cada uno de ellos. Y está compuesta del primero y el último, que son los bookends, que como que amarran toda la historia, y los 6 de en medio van a ser como historias separadas en las diferentes tierras. Y regresando a la historia, así que te sacan ese después... ¿Y ese conejo es Captain Carrot? Sí, el Captain Carrot. Hay una escena muy buena donde al Captain Carrot... Para varía, iban a la Tierra 7 y se equivocaron y llegaron a la 8 por error, o a la 6, no me acuerdo cuál. Y uno de los poderosos de esa tierra no les confía y lo ataca y lo aplasta, pero lo deja hecho así como aplanado totalmente. Y de él se reforma el Captain Carrot, salta y lo golpea y le dice: ajá, no estabas preparado de las físicas de cartoons, de caricaturas. hay un speedster. Que les dice: hey, increíble, tú eres el Superman de la Tierra no sé cuánto, donde tú eres, es afroamericano y es el presidente de Estados Unidos. Y es Superman. Y es de Krypton, es originario de Krypton. Uh-huh. Entonces, pero en mi tierra tus aventuras las conocemos porque aparecen publicadas en cómics. Uh-huh. Entonces, en su tierra, él conoce a casi todos estos superhéroes de las otras tierras, pero porque... Son personajes imaginarios. Entonces, uh-huh. Es un concepto que le gusta bastante a Morrison, que ocupa Que eso es original de Flash. Ah, ya salí entonces. Es que Flash, en la crisis de dos mundos, uh-huh. Flash, Barry Allen reconoce a Jay Garrick porque las aventuras de Jay Garrick eran un cómic en la tierra de Flash. Así que, sí, hay precedente para eso. Yeah. Y acá también hay unas partes en que te dicen: no, lee este cómic porque leer este cómic representa el fin de tu universo y no sé qué, que se están transmitiendo ideas a través de los cómics. Historias muy propias de Morrison que no entendí, por suerte no lo ocupa mucho. Y al final, miren, si le gustan las historias de múltiples tierras, diferentes versiones de los héroes que ya conocen, es recomendado. A mí me pierde un poquito. No conozco la mayor parte de la gente que sale acá. Me imagino que los que tienen referencias previas lo van a disfrutar más. De las cosas rescatables aparece una versión femenina de Aquaman, que no se ve nada. Está bien. Nada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquaman. Sí, Aquaman. Aquí está, mira. Lo divertido que en la misma página donde aparece la Aquawoman, que dice: yo soy la reina de Atlantis, aparece una versión de... No, de la Wonder Woman. Como que fuera versión chibi, se le dice. Ajá, ¿cómo es? Es como un personaje enanita. Sí, sí. Pero bien proporcionada. Bueno, un poquito cabezona, decir. Y se le queda viendo. No. Me faltan para llegar a eso. Así que... vamos a ver qué tal está. No sé si la voy a seguir leyendo. Voy a tener que leer muy buenos reviews que digan vale la pena. Mm. Para seguir dedicando tiempo. All right. Creo que llegamos al final, pero tenemos acá unos emails. Fíjate, quiero leer. ¿Cuándo le darás lectura? Sí. En este momento. Ah, ok. Sí. Fíjate que tenemos uno aquí de nuestro amigo Indalecio Hernández, que nos dice: hola, Guico, solo pasando para saludarles y mandarles un enlace de un blog que me pareció divertido porque hacen portadas falsas de crossovers entre diferentes compañías. Muchos éxitos, amigos. Y se llama Super Team Family. Brave and Bold. Boldlust.blogspot.mx, así se llama. Y entonces aquí están las portadas de qué pasarían team ups entre diferentes. Ahí está bien, para versus Booster Gold contra Kang. Uh-huh. Mira, este es Capitán América contra Capitán América. The Terminator. Los dos son Super Soldiers. Uh-huh. Atom Burdenscher. No, mira, la mira, buenísima la portada, pero sí. Ese versus no le hay. Mandibulín contra Snoopy. ¿Y cómo se llama? Rolf. Es que son las bandas. La banda de los Muppets. ¿Cómo se llama ese? No, Doonesbury. Es... pero ¿cómo se llama este? Ralph. No. Ah, es famoso ese. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Sé que hay varios, así Pogo. Que... Gracias a nuestro amigo Indalecio por mandarnos las portadas estas. Y vamos a ver si sacamos algunos versos de ahí. Vamos a dar forward a Tico Man para que tenga el blog ahí. Y... Quiero ver. También tenemos acá un email de Carlos Zambrano que nos mandó una portada para esta semana. Que estaba muy buena. Esa la van a ver ahí en el blog. Muchísimas gracias, Carlos. Y nuestro amigo Néstor Araujo que nos dice: saludos, geekos. Un abrazo desde Bolivia. Hace rato que no les escribía, pero al ver esta fotografía me dije: esto es tan geeko. La foto adjunta es de la parte trasera de algunos buses en Bolivia. El link muestra algunas fotos con temas no muy geeks, dice acá. Lo que me encanta es que es pintura. Así que los artistas bolivianos han tomado por asalto los buses y muchos son de los que nos gustan. Dice, bueno, saludos amigos. Y aquí está una parte trasera de un bus. Un Spider-Man. Spider-Man, que se ve buena la perspectiva. Mira, una pierna ahí que está como que un poquito más larga que la otra. Pero en general está muy bien. Son ahora, colores ¿qué fue? Muy ¿Es arte contratado o se los... se los pinta? No dice si se los... En vez de grafite hacen eso en Bolivia. Qué súper bien, ¿eh? Como que vivir a 100.000 metros de altura les... Cabal. Les da... poderes. Yes. Aquí tenemos a nuestro amigo Ramón Cornelio que nos dice... 100.000 metros de altura es como que alto, como que el espacio exterior. ¿Sí? Bueno. Ramón, que por cierto es uno de los productores esta semana, nos mandó un mensajito en el que me hacía ver ahí que habían como unos 7-8 episodios que les hacía falta el link que estaba mal puesto. Entonces ya lo arreglé y me puso por acá: gracias por el gran trabajo que realizan, horas de sana diversión, un gran abrazo. Sí. Y creo que son todos porque esos eran los únicos que no tengo. Ya los bajé todos y esta es la segunda vez que los escucho. Todos los episodios, dice. Mira, te puedo recomendar un par de médicos, actores de Arkham que te pueden ayudar. Sí. Que manden una foto del cuarto y así todo escrito en las paredes, así ondas todas. Sí, calculario. ¿No? Calculario. Sí. El hablado, el calculado. Jajaja, dice acá. Viajo mucho por mi trabajo y ustedes me ayudan a hacer los viajes más agradables. Eso lo puede explicar. Pero sí. Viaja a Arkham. Le puse a mi novia el episodio de las esposas geekas para que se vaya acostumbrando. Muchos saludos a todos. Sean así por mucho más salud. Así que geek, gracias. Tiene novia. Sí. Gracias a Ramón. Cuidado, Ramón. Puede haber malinterpretación de esos, de compartir ese episodio con una novia. Puede creer que hay algo, un compromiso por venir más serio de lo que... Te tengo un regalo. Sí, lo he dicho. Emocionado. Sí. Es un CD con los episodios grabados. La jeta te la aventa. Sí. Luis Carlos Guerrero Solache. Sé que cada vez que se desamarran los zapatos de nuestro amigo y se agacha para... Se hinca para amarrar el zapato la novia. Se desmaya de emoción. Sí. Solo le dice, al fin. Hola, estimados chicos. Ir al CD. Esta es la primera vez que les escribo, así que es probable que caiga en los ya clásicos clichés que caen todos los que les escriben por primera vez. Y porque, no, tal vez también en alguno nuevo, dice acá. Algún nuevo cliché. Un cliché nuevo. Sí. Ya los escuché por primera vez en el episodio 438 del 30 de septiembre del año pasado. Todo empezó. Llevamos para un año. Todo empezó porque escucho otro podcast que se llama El Tribunal de los Supergüeyes. Ah, sí, sí, sí. Creo que ahí nos mencionaron. Sí. Y leí un post sobre los mejores podcasts de la cultura geek, en donde decía que Comic Geekos y El Tribunal de los Supergüeyes, puntos de vista de fans clavados en cómics, se centra en experiencias y recomendaciones abarcando nuevos y viejos aficionados. Y yo dije que hay que escucharlos y darle una oportunidad. ¡Qué coincidencia! Hace casi exactamente un año, Open Mic. Sí. 438. ¡Wow! Fui a su página y escuché que ese fue un Open Mic y me gustó mucho. Y escuché el anterior y fue cuando dije, esto necesito escucharlo todo. Espérate. Y fue que me puse a escuchar a los Geekos desde el número uno. Y fue cuando me prometí escribirles en cuanto me pusiera el día con eso fue hace un año. Con todos los podcasts. Y así, wow, a casi un año de empezarlos a escuchar, es que he logrado ponerme al día. Recuerdo muchas cosas de los primeros capítulos, de cómo esperaron a que se estrenara Sin City, y cómo advertían que escucharlos les bajaría el IQ. Sí, todavía, cosa sí, que es completamente falsa, ya que gracias a ustedes he aprendido bastante, dice que aprendí. Sí, pero no, es que lo malo es que se desplazan información útil, sí, sí, para dar lugar a lo que estamos intentando. Oí lo que aprendió. Aprendí de geografía y turismo, porque ahora sé que no debo ir a Secuestralia y sobre todo no acercarme a Biolivia. A Biolivia. O por lo menos con cinturón de castigo. Sí, sí. Aprendí de oficios como la hospitología, donde seguramente estudian sobre el fumer, entre otras muchas cosas. El fumer. Sí, eso fue el clip de fin de año. Me había olvidado el fumer. También escuchaba sobre los accidentes que ocurrían cuando los escuchaba, cuando los escuchaban, y pensé que eran exageraciones, hasta que un día casi me ahogo porque estaba comiendo cuando escuché sobre Blade y cómo mataban vampiros. Hace poco oí ese clip por motivos de investigación. Ajá. Otra, sí, hasta yo me quedé de la risa y yo estuve ahí. También sufrí en, ¿qué? También sufrí al enterarme de la situación por la que pasó Brito y me alegré cuando supe que todo salió bien. De igual manera, estaba muy feliz y emocionado de haber escuchado todos los podcasts, pero al final también fue muy triste al escuchar la noticia del fallecimiento del buen Bruno. Y es que todos los que hacen posible este show, tanto locutores como podescuchas, ya lo siento como si fueran amigos que conozco y a los que aprecio. Bueno, para no extenderme más en este mail, les dejo un versus entre Batman versus Sherlock. Claro, este versus es de ver quién resuelve un caso más rápido. Fue la mano. Ahí sí creo que tal vez Sherlock. Sí, sí, le voy a Sherlock. Tiene la baticomputadora el otro. Sí, pero Sherlock. Donde solo, no solo mete la toda la información. Y bueno, si es Adam West, tiene el resolvedor de crímenes. Sherlock. Sherlock, papá. Sí. Finalmente dice acá: un sueño geeko. Estaba en un centro comercial cuando en eso, cerca de los cines, me encontré a Brito Mann y empecé a platicar con él y me decía que acababa de ver la película de la Liga de la Justicia, a lo que yo le dije que esperaba a escuchar el podcast para ver qué tal estaba y que yo iría después porque tenía que regresar al trabajo y ni modo, tuve que regresar al trabajo. Pero en eso empieza a temblar o algo así porque cayeron edificios. Entonces casi cae un edificio sobre mí y estaba a punto de morir. Dije... estaba a punto de morir. Lleva. Dije, momento, si yo puedo detener el tiempo. Perdón, lo estoy diciendo mal. Dice que espérate. Empezó a temblar o algo así. Dijo, porque cayeron edificios. Entonces casi me cae un edificio sobre mi cabeza. Estaba a punto de morir y dije, momento, si yo puedo detener el tiempo. Así como lo hice. Así que detuve el tiempo y salvé a los que estaban a mi alrededor y finalmente me desperté, dice acá. Pero me quedé con la duda de qué tal estuvo la película de la Liga de la Justicia. Y no me salvó a mí. González. Bueno, me despido con un salud. Salud. Salud. Sé que es sin la D al final, pero es cliché que algunos de los nuevos pueden escuchar y lo digan mal, dice acá. Por eso puso salud. Arfa, salud. Atentamente, Luis Carlos, dice que es el Pato Lucas. Ay, bienvenido. Bárbaro. Así que gracias. Buenísimo. También tenemos 3 emails más por acá. Nuestro amigo Diego Vegas nos dice: hola, geekos, aquí Diego, otra vez transmitiendo. Disfruté su episodio de Zack Snyder con Slow Motion y High Dynamic Range. Pero lo oyó así en... Sí. En slow motion. ¿Saben? La semana pasada me conseguí los 4 libros de la ópera prima Frank Miller de Dark Knight Returns. A $10. Así que después... ¿Cada uno o los 4? Los 4, parece. Ah, así que después que dé mi examen de grado, me los leeré con gusto, dice. Por cierto, Geeko, solo por casualidad, ¿vieron el final del libro 3 de The Legend of Korra? No. No, ahí tengo las primeras 2 temporadas que las tengo que dar... Dar muerte. Yo lo vi. Y qué bueno que mis expectativas estaban bajas. No me pareció una buena pelea final entre Korra y el Varas. Y como la fórmula... Eso sería todo, Geeko. Dice que salud. Y tírenme un... Vamos a ver si no se repite. ¿Se traba? ¡Chazam! Sí, se trabó. Mía, ¿qué? Alta calidad. Performance. Necesitamos que... Es tan poderosa la máquina que amplifica el relámpago. Necesitamos que vayan más productores. No, hombre, necesitamos para que alguien. Comprar una nueva computadora. Alguien en México. El Pod Producer. Consiga a Alfredo Romo y le diga que saque una versión nueva del Pod Producer. Porque de volada ya nos hace falta. Desde 2005, fíjate, fue cuando hizo este programa. El Pod Producer. Cuando empezamos el cuando show. Empezamos el show. Y no lo hemos cambiado. No. Imagínate. Seguimos usando el mismo. Como que sale el internet aquí. Para buscar más. No, es que en realidad como que esto del podcasting ya está acabando. Ya pasó de moda. Sí, ya pasó de moda. Ah, pues siguiente semana vamos a... Ya, se termina. Se acabó. Por cierto, ¿quieren que hablemos del Apple iWatch, del Fire Phone? iWatch. Bueno, Apple iWatch. Los rumores que viene un reloj de Apple, pero nadie sabe nada. ¿Cuándo es el evento? ¿9 de septiembre? El evento es el otro martes. El 9. El 9 de septiembre. El 9 de martes. Pero ahora... ¿Ya viste cómo se lo que dice la...? Dicen que son los nuevos teléfonos. No, pero ya viste lo que dice la invitación. Es que siempre tiene un hint. A que esperamos que pudiéramos decirte más. Quisiéramos poderte decir más. O sea, como que sí le pegan a los rumores de que como que están teniendo problemas con ciertos aparatos y que los... Esa es la impresión que a mí me da. No, a mí me da la impresión de que te queremos decir más porque la pantalla va a ser más grande. Te podemos decir más ahora porque las pantallas son bigger. Que está el rumor de que va a haber un iPad de 12, más de 12 pulgadas. Dice, hay un rumor de un iPad de 12.9 pulgadas y que del iPhone, como el Galaxy, que tradicionalmente es 4 pulgadas, va a subir a 4.5 pulgadas y va a haber uno de 5.5 pulgadas. O sea que pulgadas. El tamaño que tenemos ahora es 4. Sí, es 3.9 o 4. Ah, pero ese muere. No es que vayamos a poder tener la opción de tener uno del mismo tamaño. O sea, te puedes quedar con el mismo si quieres, pues. No, pues, pero es nuevo. Podés no comprar. Sí. Pero... Mira, a mí otra cosa que me desilusionó es... O sea, yo me voy a quedar con este porque yo estoy en la versión del modelo S. O sea, sí. El 5S, el 4S... No, a mí ya se me venció mi contrato. Ahorita estoy esperando ya. Yeah. Pero, pues, por ahí vi un tipo que hizo un rendering de todos los... Los rumores. Uh-huh. Así tendría que ser si todos los rumores son ciertos. Uh-huh. Puta, sí, ya estoy odiando eso de que la cámara es... Salida. Yo creo que no va a afectar porque de todos modos le ponemos case. Yo no le pongo. Jason, ¿me conviene comprar un iPod Touch 5G en pleno 2014? Yo diría que te esperaras después de esta del 9 de septiembre. Esperarse el anuncio, a ver qué sale y con qué planes y cuándo va a salir. Probablemente salga un nuevo iPod Touch ya con las características de los nuevos. Del iPhone 6. Y pero va a ser carísimo. Si fuera iPod Touch, sí te recomendaría el de 5.5. No te recomiendo el chiquito. A menos que lo quieras para correr, pero... ¡Hey, Jason! Yo me acabo de comprar uno el mes pasado. Un iPod Touch, ¿verdad? Y son simplemente buenos, porque... Es chivísimo, es el que está basado en el 5S. Me salió barato, porque ya va de salida. Ya. Yeah. No sé qué va a traer el nuevo. No, ni siquiera... Habían rumores que no iba a haber una siguiente generación de iPods, solo iPhones. Que la generación anterior no es mala. O sea, siempre aparatos. Y los puedes conseguir más baratos ahorita. Pues, pero sí recomendaríamos que esperaras hasta después del evento. Sí. Para que veas tus opciones, pues, porque vas a tener así. Para poder evaluar. Yo me fui porque tenía una persona que viajaba. Me ha ido bien, Jason. Estoy bien contento. Uh-huh. Y en mi caso especial estaba sustituyendo un iPod segunda generación. O sea, me salté dos prácticamente. Pasé por arriba de la 3 y la 4. Entonces estoy feliz porque, claro, es un avance bien notable en mi caso. Mi hija tiene un iPad mini. y es fabuloso, le encanta jugar con el iPad mini. Pasa siempre constantemente con el iPad mini. Marco tiene un iPod Touch y casi igual a ese. Pero sí siento que el pobre sufre que la pantalla es bien chiquita comparado con la Dani que está con la pantalla grande. Entonces yo me quedo pensando, ¿será, o sea, un iPad mini o un iPod Touch ya de 5.5? Ajá. Ya es algo intermedio, ya casi que sería el tamaño de una pantalla de tu PSP. ¿Verdad? Entonces ya puedes jugar más chivo ahí, creo yo. Pero bueno. De ahí, pero el otro día había un tipo que creo que hay un Samsung Note o algo así, pero no, hay otro Samsung que es chulo. Ese 5.5, creo. Y trabada aquí del cincho. No. Y ya se veía como que andaba el escudo del Capitán América. Sí, es que sí. Es que se ve en medio terrible. Ay, pero sincero, ¿y dónde lo vas a andar? O sea, si no te cabe ni en la bolsa. Entre un iPhone de 5.5 y un iPhone de 4.5, yo escogería el más pequeño. Yo también. Porque para correr es paja que vas a andar corriendo con el gran tabletón ahí. Sí, no, yo escogería el más pequeño. Bueno. All right, señor. ¿Y qué dice acá? Voy a viajar a Estados Unidos. ¿Debería comprarme el iPod allá o por Amazon? No, hombre. De allá. De allá. Te van a joder con los impuestos ahí. Sí, sí, sí. No, te sale siempre más barato comprártelo allá. Además que puedes ir a la Apple Store. A la, ¿cómo se llama? Sí, Apple Store. Y que te tienen una masita. All right. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. Y si no nos escribieron, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Señoras y señores, queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos de esta noche, Ramón Cornelio Luna, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y si usted quiere ser un productor ejecutivo de los comicicos, visite comicicos.com. Ahí hay un botoncito de donaciones. Apriételo, ponga la cantidad que usted quiera y siempre cuando sea arriba de $1 será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si usted dona $5 en adelante, entonces ya es, ya tiene todo el mes asegurado que va a ser productor ejecutivo. Llama ya. Operadores están esperando. Eso nos ayuda a nosotros. Y no son $10, no, 8, no, $5. Sí. Eso nos ayuda, señores. Se lleva este set de cuchillos de cocina. A pagar el hosting que da donde están todos. Y le damos un show más. Uno gratis. 2 minutos más de show para usted. Yes. Una mamada más de la masita. Uy, sí. De la masita, sí. Uy, por cierto, la masita de Behavior sigue ahí, mira, y oigo que sigue. Es que está huevada porque sacaron esa foto con ropa. Sí, no quiere salir mejor. Se está desquitando, desahogando ahí, esa frustración. En blue jeans salió. Sí. Ay, Dios. Azules. Lo llenes azul. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Never cause escuchamos esa canción porque nuestra blood runs cold cuando vimos la foto de la Jennifer Lawrence. Ahí está. Señoras y señores, gracias a nuestros amigos del Jail Gills Band, ya se pueden ir. Pues vamos a contarles un chistecito antes de irnos, porque tenemos tiempo. Había un amigo que se encuentra con otro y dice, hola, ¿cómo te llamas? Joaquín. Ah, como la serie. ¿Cuál serie? The Joaquín Dead. Oh my God. No